¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 FM Radio Topo, o lo pueden escuchar también por streaming. Son las 6 de la tarde de hoy, día 26 de julio, un día especial, y más debido a la pandemia que estamos y hemos pasado. Es el Día de los Abuelos. No se celebra en todos los países, pero desde nuestro programa les queremos hacer un reconocimiento y enviarles un fuerte abrazo y mucho ánimo a todos ellos y ellas. Hoy en el programa comenzaremos con una reflexión del profesor Ángel Sanz Cintora, ahora ya jubilado, que escribió para Arainfo, y nos ha parecido muy interesante traerla aquí al programa Con la casa en la mochila. Fernando, una persona con muchas dificultades en su vida, ha pasado por la calle y está con nosotros para contarnos su experiencia y cómo le ha cambiado la vida desde que está alojado en el Hotel Santiago Bendito. Miguel Ángel, en la sección de Acción Cultural, como cada semana, nos acerca a la cultura y nos va a recomendar siempre una de las exposiciones más interesantes. Charo Notibol nos ha hecho llegar una nota haciendo una denuncia sobre la legislación para las residencias rurales de menos de 5.000 habitantes. Arturo, como cada semana, nos trae su comentario y Raúl Palma una reflexión. Con una interesante noticia, finalizaremos el programa de hoy, que esperamos pasen una hora entretenida y les guste. Y vamos ya con el programa 288. ¡Comenzamos! Redes solidarias, apoyo y ayuda entre vecinos de nuestra comunidad. Hoy voy a leer una reflexión de Ángel Sanz Cintora. Fue profesor en la Facultad de Trabajo Social y ahora está jubilado. Y ha escrito esta reflexión para Arainfo y nos parece bastante interesante y por eso la vamos a leer. La titula La nueva normalidad. Esto es la nueva normalidad. Mascarillas obligatorias, higiene continua de manos, distancia física de seguridad, evitar prácticas de riesgo, aglomeraciones ruidosas en espacios cerrados y mal ventilados, reuniones numerosas, concentraciones sin respetar la distancia física, etc. Y rebrotes permanentes, muchos rebrotes más o menos controlados de un virus silencioso e invisible. Altamente contaminante, destructivo de la salud y la vida, de la economía y la cohesión social. Esa iba a ser por mucho tiempo la nueva normalidad, que no es igual para todos. El virus no entiende de clases sociales ni de edades, pero no afecta a todos por igual. Las mascarillas son mucho más caras para la gente que tiene un ingreso mínimo vital o una pensión mínima, entre un 4 y un 2% de los ingresos mensuales. Ni la higiene la pueden garantizar igual todos los ciudadanos. Ni la reclusión es igual en una casa de 40 metros cuadrados con humedades y mal ventilada que un piso de 80 metros o más, bien ventilado, etc. La nueva normalidad sí que entiende de clases sociales. Este virus pone de manifiesto, levanta el velo que ocultaba para el que no quería verlo, numerosas contradicciones de nuestras vidas, de nuestro sistema económico y social, denuncia a gritos situaciones que pretendíamos ocultas, ignoradas por el pensamiento dominante. En la pandemia hemos aplaudido a los trabajadores del sistema sanitario y, por extensión, a todos los trabajadores de los servicios esenciales de alimentación, transporte, cuidados, limpieza, etc. Ahora urge entrar en la nueva normalidad. Y ahí empiezan las contradicciones. ¿Salud o economía? ¿Qué salud? ¿Para quién? ¿Salud y asistencia sanitaria universal? ¿Y para qué? Los primeros sistemas contributivos de salud protegían a los trabajadores y sus familias para garantizar una pronta vuelta al trabajo y la reproducción con garantías de salud de la mano de obra. ¿Qué economía y para quién? ¿Garantizando recursos vitales mínimos para toda la población? ¿Y para qué? ¿El beneficio y la acumulación privada o la garantía de una vida digna para todos y todas? Si primero ha de ser la salud y la asistencia sanitaria universal, las políticas públicas y las elecciones colectivas deben ir en esa dirección, subordinando la economía a las necesidades de toda la población. Este virus nos ha descubierto algo de lo que todo el mundo era secretamente consciente, que hay temporeros recogiendo fruta en los campos. Siempre ha habido temporeros, la mayor parte de las veces en muy malas condiciones de trabajo y de vida, alimentación y alojamiento, sobre todo, desde que son extranjeros, inmigrantes y muchas veces sin papeles, sin derechos, por tanto, pero ahora son capaces de infectar a las buenas gentes nacidas en este país de toda la vida, de necesarios pero ignorados, han pasado a ser peligrosos y contaminantes, visibles y culpables. ¿Culpables ellos, trabajadores necesarios para tener una fruta en nuestra mesa? ¿No acabamos de acordar que lo primero es la salud y que todo el mundo tiene derecho a ella? ¿Son culpables de tener que trabajar y vivir en condiciones que ponen en riesgo su salud y la de su entorno? ¿O son seres humanos trabajadores esenciales con papeles, con derechos, en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano? Otro foco de rebrotes es el ocio nocturno, los botellones, la juventud. ¿Cuánto tiempo hace que los jóvenes demandan mejores condiciones de ocio y tiempo libre? Espacios adecuados y atractivos. Actividades lúdicas creativas. Divertidas y no de ocio consumista y segregador. Pero ahora parecen ser culpables de poner en riesgo la vida de sus padres y de sus abuelos. Son unos irresponsables. Y todo por culpa de un virus que nos pone delante algo que no queríamos ver. ¿Queremos una juventud sana, responsable y divertida sin recursos para lograrlo? Otra contradicción en tiempos de neoliberalismo, de libertad de enriquecerse sin trabas, ha tenido que venir el Estado a rescatar nuestras vidas. Un Estado intervencionista para salvar una sociedad individualista y una economía neoliberal y competitiva. Un Estado que dicen autoritario que ha dirigido nuestras vidas hasta el más mínimo detalle. No salgas de casa solo para trabajar si eres de servicios esenciales, ahora solo de 8 a 10, pero solo en tu entorno, ahora solo dentro de la provincia, ahora sin mascarillas si puedes mantener la distancia de seguridad, ahora con mascarillas obligatorias en todo tiempo y lugar. Al final se aplana la curva de la pandemia, empieza a descender y todo queda a manos de la responsabilidad individual. El individuo, soberano y omnipotente, es tu responsabilidad y tu culpa. ¿Con qué medios? ¿Con qué recursos? No se ha dicho tanto que la curva de crecimiento de la pandemia es importante, pero es mucho más la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Un sistema sanitario potente es capaz de detectar a tiempo y frenar la pandemia. En primera fase, el sistema en general y el hospitalario en particular no estaba preparado después de tantos años de privatizaciones, recortes y precarización del personal y fue desbordado. En la desescalada, la respuesta pasa a manos de la atención primaria y de cada una de las comunidades autónomas, impacientes por retomar sus competencias y demostrar cómo son más capaces que la Administración Central de frenar el virus y aplanar la curva, garantizando a la vez la economía, el turismo, bares y terrazas abiertas, salud o economía. Atención primaria para contener el virus y sus rebrotes, atención primaria, la cenicienta del sistema. En el sistema hospitalario hay jerarquías, investigación, alta tecnología, intervenciones espectaculares, prestigio, negocio. La niña mimada del sistema y este virus la desbordó. La atención primaria es, sobre todo, mano de obra, trabajo de proximidad, atención personal y personalizada. Precarizada después de tantos recortes, nada espectacular. Y ahora debe frenar el virus con el personal disponible. con derecho a vacaciones, más los rastreadores, test masivos y rastreadores para controlar los rebrotes. La nueva normalidad, cada comunidad autónoma a su manera y según sus capacidades y previsiones, en España una media de 11.900 habitantes por cada rastreador, en Madrid o Cataluña más de 30.000, en Aragón 9.303 habitantes por rastreador. El País, 19 de julio de 2020. No somos los peores. ¡Qué bien! Con una capacidad de vigilancia limitada. En Corea del Sur, paradigma de las políticas de test masivos y rastreo, son capaces de identificar y seguir a 11 contactos por cada positivo registrado. En España, un contacto de media, con enormes diferencias entre las comunidades autónomas. En Canarias y Ceuta, 6. En Madrid o Cataluña, en torno a 1. En Aragón, 4. Con datos del 15 de julio. Informe número 34 del 15 de julio del Centro Nacional de Epidemiología y Público, 20 de julio de 2020. No está mal, no somos los peores, pero, ante todo, responsabilidad individual. Por supuesto, frente al virus, responsabilidad individual, pero responsabilidad individual bien informada, bien formada. ¿Es útil la mascarilla, cualquier mascarilla? ¿Cómo usarla? Con apoyo en redes sociales y vecinales. También con sanciones si es necesario. Sanciones concretas, proporcionadas, selectivas. También hay prácticas de riesgo que deben evitarse, incluso perseguirse, pero sin culpabilizar a colectivos concretos y precarios o precarizados, como jóvenes o temporeros. Y además de responsabilidad individual, sistema sanitario público potente. Y en este momento, atención primaria reforzada, capaz de realizar cuantas pruebas y rastreos sean necesarias. Así debe la nueva normalidad, para aprender, para mejorar nuestras vidas individuales y nuestra vida colectiva, resolviendo las contradicciones ahora más evidentes por la pandemia. Salud para la vida y economía para las personas y para la vida. Temporeros como seres humanos con derechos y servicios públicos gratuitos y compartidos. Jóvenes con alternativas de ocio y tiempo libre creativo, divertido, solidario y no consumista. Estado democrático que garantiza derechos y servicios públicos universales a disposición de toda la ciudadanía. Responsabilidad individual informada, apoyada en servicios públicos y colectivos para una sociedad solidaria y cada vez más igualitaria y madura. La nueva normalidad para una sociedad y una economía al servicio de los seres humanos, la nueva normalidad que hay que producir entre todos, con la acción colectiva y en común. Muchas gracias, Ángel Sanz, por esta reflexión tan interesante. Esta tarde nos acompaña a nosotros Fer. Es un compañero que por diversas circunstancias terminó viviendo en la calle. Hoy está aquí para contarnos su experiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bueno, me acompaña aquí en los estudios el compañero Raúl Palma. Buenas tardes, Raúl. Hola, Pepe. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito qué fue la situación que te llevó a estas circunstancias. Pues yo me vine, yo soy de Sabiñánigo y por circunstancias pues un día decidí venirme a vivir a Zaragoza, siendo una ciudad más grande, más puertas abiertas, más oportunidades. Y bueno, pues mi idea de conseguir, digamos, una vida, lo que la gente llama normal, con su trabajo, su esto, pues no ha ido funcionando. He ido teniendo que vivir de pagas, de servicios sociales y todo. Hasta ahora ha ido bien, pero desde el año pasado se me ha negado. Se me ha negado una paga, se me ha condenado a la calle, se me niega la tarjeta de alimentos y tengo que vivir como pueda. ¿Y cómo es posible que, pues, estando empadronado aquí, con todo el derecho de que puedas percibir un IAI como cualquier otra persona, e incluso la ayuda de urgencia, no te la conceden? Pues porque yo, por hablando con muchísima gente, muchas historias que conozco, y hablando personalmente por mí, porque no solo he trabajado con un trabajador, una trabajadora, sino muchos papeles, muchos sitios donde ir, parece que han tomado una política de puertas cerradas. No saben lo que es la realidad, no saben lo que es la calle. Están en su despacho, le cuentas tu historia, eres un expediente, un número, y hacen, se supone que hacen lo que pueden. En mi caso, no considero que han hecho lo que han podido. Es una pena que las ayudas estas tengan que ser, pues, dadas a criterio de una trabajadora social, ¿no? ¿Es Raúl? Pues la cosa es que sí, que tenía que estar un poquito más organizado y que fuera más la necesidad directa, ¿no? Pero y ahora aquí ya partiendo, ahora que tú has encontrado un sitio, lo que hablamos sobre el hotel que estáis metido ahora y que hemos escuchado la noticia de que os van a echar. Y hablamos con Pepe también de, no la comunidad, sino lo bien que se está salir de la calle, meterse ahí, tener la seguridad de estar ahí, y ahora os van a echar, por lo visto. Es decir, ¿qué mierda están haciendo? Sí. Este es un hotel, en realidad, que no es una ocupación así que digas particular, es del Banco Malo, del Sareb, y lleva ahí cerrado muchísimo tiempo. No sé por qué no le han dado alguna utilidad, no sé por qué no han hecho a lo mejor una pensión social o por qué no le daban alguna utilidad. Yo alabo el gesto de Llanero, y es que es más, le apoyo, y ahora la noticia que yo he visto en el periódico, todo lo que cuenta es mentira, es una manipulación total, porque yo los conozco, yo sé que están ahí, todo lo que se cuenta ahí es mentira. No sé qué miedo les puede dar una persona sin hogar, no sé qué miedo, porque no atacan a nadie. El hotel lo tienen súper limpio, el hotel lo tienen muy ordenado, les ha cambiado la vida a la gran mayoría de la parte de ellos, porque yo los conozco, la cara de tener una habitación, un lugar donde asearse, un lugar donde estar seguros, pues la verdad es que les ha cambiado a todos. El que los conociera como yo algunos de antes y verles ahora es que, vamos, han cambiado el 100%, ¿no es así, Fer? Sí, mira, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media de la noche la puerta del hotel está abierta, pero no para que podamos entrar y salir, sino cualquiera puede acercarse. Mucha gente se ha acercado, nos ha preguntado, les hemos contado nuestra historia, nos ayudan, nos traen cosas, nos apoyan, nos dan ánimos. Los problemas que ha habido, que han publicado los periódicos, no los hemos buscado nosotros, han venido de fuera. Nosotros nos hemos defendido. Yo creo que el problema siempre será siempre el mismo, el que decimos, lo que decíamos antes, que es que el que está en la calle es un criminal de por sí. Sí. Para la mayoría de la gente es un delincuente, sí. Es un mierda, es un vago, es un desastre, sí. Y está ahí por eso. Sí. Y como tú dices antes, lo de comenta, ¿no? Es que es bueno lo de la basura, el tipo este que viene que trae la basura al lado. Sí, sí. Dilo tú mejor, sí, que tú lo has vivido. Al lado tenemos un portal, nosotros somos el número 27 y al lado está el número 29, nuestros cubos coinciden. Hubo un compañero que un día se equivocó, echó una bolsa de basura en su contenedor. Ese señor estaba grabándonos con el teléfono y llamó a la policía para quejarse porque estábamos usando su contenedor. Por amor de Dios, una bolsa de basura. Qué delito más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Tenían que meterlo todo en la cárcel. Yo voy a poner un ejemplo. Yo la primera IAI que me concedieron estuve un año esperando. Y ahora en cuestión de 2 meses a la calle. La policía, los jueces, todo, según la noticia del periódico. Que esta es la desgracia. Qué rapidez para unas cosas y para otras, ¿no? Bueno, yo desde aquí a los oyentes que nos escuchen, la noticia ha salido en el periódico, ha pillado así un poco de sorpresa porque no la habíamos visto hasta hace un ratillo, y se comenta que el martes a las 10 los van a echar, vendrá la policía y los van a echar. Desde aquí un llamamiento a los colectivos que nos escuchen, que probablemente no sean las 10, pongan las 10, igual son las 7 de la mañana. Entonces, todo el que pueda ayudar, de verdad, porque están de verdad muy bien. Es un hotel que estaba desocupado, que no hacen daño a nadie, no es verdad que todo lo que dice el periódico. Yo he estado allí, voy muchas veces allí y veo, vamos, cualquiera que quiera ver eso puede pasar, que lo dejan pasar. Lo que no le deben ya dejar es grabar a nadie, porque han utilizado una foto de los primeros, yo creo que del primer día, la foto del periódico, esa no es actual, y hay mucha manipulación en toda esta noticia, la verdad. El que quiera que vaya, lo vea, la armonía que tienen. Hombre, siempre en las convivencias pues habrá sus cosillas, pero la armonía, la unión, precisamente el viernes hicimos allí una comida que fue todo, pues de verdad. Ojalá vieran esto la gente que estigmatiza a las personas sin hogar. Sí, porque habrá que felicitarle al gobierno y a la gente, que tendrán a 20 personas en la calle dentro de nada. Los tendrá todo otra vez en los cajeros, en los puentes, en las calles. Y habrá que felicitar a todos los ciudadanos de Zaragoza, que estarán encantados de verlos otra vez en la calle. Lo tienen fácil. Con la excusa del coronavirus es fácil encerrar un grupo de gente en un polideportivo, en una nave, y tenernos todos controlados. Sí, pero ahora ya molestando. Ahora ya es... Algunas cosas a la calle, a la calle directamente, por lo tanto, es decir, la política transversal, a mí siempre me ha recordado mucho la política transversal, que dice el invento este de política transversal, como decíamos nosotros, por ejemplo, en el sur, sí. No sé aquí cómo se dice, pero decíamos, te la meten doblada, ¿no? Esa es la política transversal que creo yo, que se está utilizando también con vosotros, porque vamos, que os echen de ese hotel, sí. Yo es que cogía un bazooka y me liaba a tiro, vamos, no hay derecho. La solución que te dan, una semana en el albergue, 3 meses de espera. Eso es verdad. Sí, bueno, esas son unas soluciones muy... El viaje por el infierno. Exacto. Como es el mismo siempre, el mismo viaje. Otra vez se vulneran los derechos de las personas, porque otra vez no el artículo 47 no se cumple. Y bueno, yo de verdad me ha pillado por sorpresa todo esto. Me deja muy triste, porque lo que digo de verdad... el cambio de estas personas, tanto los hombres como las mujeres que ahí están alojadas, lo tendrían que ver y ser más humana la gente, yo creo, o darle alguna otra alternativa de realojamiento, porque no merecen ir a la calle. A ver si los colectivos, las personas que nos estén escuchando, pueden echar un cable. Además, que Fernando tiene problemas, tú tienes problemas médicos, ¿no? Tengo problemas de salud. Tengo sí. problemas de salud. O sea, que te vas a la calle, te viene de maravilla. Para ya terminar, te viene. Sí, ¡wow! Sí. La gloria, el paraíso. Sí, me va a ir de maravilla. Exacto. Sí. Eso, y eso. Si quieres decir el problema que tienes de salud, si no, pues luego. Pues tengo problemas de ansiedad, porque cuando te ves en la calle, pues ansiedad, soledad, depresión, nervios. Tengo una pierna mal, me tienen que operar. Si me operan, si me llaman, ¿cómo me voy a operar? ¿Cómo voy a estar en la calle tirado sin poder andar? Todo esto. Todo esto, yo que te he visto estos días ahí, que encima has colaborado en esa paella que hicimos el otro día, pues lo tienes un poquito superado, así... Luchando. Luchando, ¿no? Luchando. Esto es una ventaja, el estar ahí en el hotel. Sí, gracias a... Quiero... Aprovecho también porque mis compañeros son geniales, nos ayudamos unos a otros. Lo sé, lo sé. Y sobre todo una mención especial a Santi. Llanero. Llanero. El que tuvo la idea y la voluntad y el buen corazón de vernos, comprendernos y ayudarnos. Bueno, yo que he visto a Michael en plena pandemia, que eso no importa que se diga el nombre Michael, cuando yo iba por las medicinas para una compañera y que no había nadie, solo él en la Plaza España escuchando la radio, el cambio de Michael en todos los sentidos es espectacular. Yo y que se estigmatice a las personas sin hogar, de verdad. Yo me gustaría que vivieran un día y viesen de verdad lo que es las personas sin hogar. Un día no, 40 días. Te puedo comentar, se pueden decir nombres porque... No hay que imaginar, nadie se inventa nada. El que quiera, sí. Que las hermanas de la caridad le han negado la tarjeta de alimentos a Michael. Sí, lo sé. Por no cogerse una habitación. El dinero que él cobra se lo están administrando ellas. ¿Está ella, tutelado o algo? Está tutelado por ella. Claro, entonces... Y le han denegado hace poco más de una semana una tarjeta de alimentos. ¿Pero está tutelado judicialmente? No te puedo decir, no es sé. Es que si está tutelado judicialmente ese dinero... Es que no lo sé, habría que preguntarle, pero... está en una habitación mejor que en cualquier otra habitación que pues sí. Yo he visto habitaciones pues sí. Que dejan mucho que desear. Pues sí. Y esas habitaciones sí. Pues están y está muy bien. Cuidado por todos nosotros. Todos nos preocupamos por él. No, ahí lo que veo yo es que os ayudáis unos a otros, sí, sí, sí. Aportáis en lo que podéis, sí. y hacéis lo que podéis. Sí, sí. Yo que participo también en la olla comunitaria, que venís, se os aprecia y se os estima desde se nos han abierto muchas puertas, mucho apoyo, gente anónima que pregunta, se informa, nos apoya, nos da ánimos. Y lamenta en la situación en la que estamos. Y hace, cada uno hace lo que puede, lo que buenamente puede. Sí, pero al final nos vamos a confiar en la ayuda privada, porque lo que los servicios sociales cada vez estar peores. Tienen que ser los públicos. Exacto, los que lo que sí, pero los servicios sociales y el panorama que nos presentamos en este año y el que viene es que van ahí cada vez más bajo, sí, con la gente, la sí, pobreza sí. es más grande, sí, sí. los recursos son mínimos sí. y posiblemente muchos que ahora se creen que son intocables caerán también sí, abajo sí. y entonces dirán ay ay ay ay sí. que yo me reía y llamaba sí. a ladrones y llamaba a criminales a todos los que estaban allí. Sí, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Es que esto yo lo he hecho un montón de veces. Nadie está libre de caer en la claro, calle, aunque está, a ver, lo mismo que a mí o a vosotros. ¿Quién nos iba a decir, a lo mejor, cuando la situación estaba bien, que nos íbamos a ver en malas circunstancias? Sí. Ni se nos pasaba por la imaginación. Nadie. Pues eso le puede suceder a cualquiera. Nadie está libre de esto. Yo le digo a esos señores vecinos, el de la basura, que no se vea igual. Les deseo de corazón que no se vea igual. Que ojalá pueda pagar su hipoteca y esté feliz, porque como se vea en la calle... Seguro que no insultarán, ni amenazarán, ni llamará a la policía. Pero estoy seguro que si no ve salir del hotel a echarle esa bolsa de basura y viene de otra calle, le hubieran dado tres pepinos. Simplemente sí, fue porque el muchacho exacto. se equivocó estaba y lo vio salir de ahí y estaba esperando. O sea, si llega a ser de otro portal, le importa un pepino. La gente, esa gente estaba que hay que son tontas. Nos estaba grabando a ver qué hacía. Claro. Claro. Yo me lo que decía yo con Fernando, yo me levanto toda la mañana y echo la bolsa a la basura donde pillo. Y que haya alguien que te vigile y diga, ¿tú dónde la has? ¿Pero dónde vas tú? Es para decir, ¿pero dónde vas, cabeza melón? Es así, pues hay gente que es un normal. Es una pena. Nos estamos quedando sin tiempo. No sé si quieres añadir algo, Fernando. No, simplemente agradeceros a todos, a toda la gente, todas las personas, a asociaciones que nos estáis apoyando y ayudando, y todas las personas anónimas y no anónimas, gracias de corazón de parte mía y de todos mis compañeros. Gracias. Las gracias a vosotros y, bueno, en lo que podamos vamos a intentar estar ahí y ayudaros, porque de verdad que sois un ejemplo. Gracias, Pepe. Hola, soy Miguel Ángel Sanz y esto es Acción Cultural dentro del programa Con la Casa de la Cocina. Hoy trataremos el tema de lo que es Amparte o no lo es. Amparte es el arte de no tener talento. Esta definición de lo que es Amparte, acuñada por el doctor en Bellas Artes Antonio García Villarán, que es un pintor y artista de Sevilla, y define eso de no tener talento y subirlo a una red, en este caso la red formada por lo que son entidades lo que es artísticas, o sea, galerías y demás, comisionados de esas galerías o comisarios, e incluso el mundo del arte en museos y instituciones, y subir una serie de obras que las califican como artísticas, pero que no tienen ninguna razón de ser ni ningún mérito artístico alguno. Hay muchísimos creadores y artistas, entre comillas, que lo que hacen es crear conceptos, según ellos, de arte o como piezas artísticas creadas pues con objetos o con materiales totalmente pues eso, que no tienen ningún mérito el hacerlos, y que lo que hacen es ensuciar todo lo que es el mundo del arte con estas supuestas obras artísticas. Hay artistas cuyo máximo exponente, por ejemplo, puede ser Daniel Hirst o incluso la famosa Yoko Ono, que van de artistas por el mundo cuando realmente viven y hiperviven con obras que realmente no tienen ningún mérito artístico, pero sí alcanzan unas altas cotizaciones debido al nombre que se han ganado. Estas obras en general suelen ser obras construidas con materiales tan diversos como, por ejemplo, vasos de agua normales llenos de agua, o materiales como últimamente uno que se expuso en una de las más famosas exposiciones o bienales que hay de arte en el mundo, pues que consistía en un plátano pegado con una cinta aislante pegada a la pared, la cual estuvo pegada a la pared durante unos días, alcanzó una cotización bastante alta dada a lo que era la obra, y gracias a sus galeristas y comerciales que tienen de vender este tipo de arte, y que bueno, hasta que llegó otro artista o otro ampartista que creó otra obra de arte al llegar y comerse el plátano, despegárselo de la pared y comérselo. Ahí crearon dos obras de arte, además, según ellos, dos obras de arte muy conceptuales, dos obras de arte muy transgresoras, cosas que ya se habían hecho en los años 60, de transgresor tenía poco, y de conceptuales y de lo que es originales, mucho menos. Pero que alcanzaron una gran fama debido a los medios de comunicación, que lo tomaron como realmente, pues eso, una obra totalmente nueva y con unas ideas y una serie de fundamentos que realmente estaban muy obsoletos y muy dados, muy viejos ya lo que es en el tiempo. Cuando se cuelgan o se exponen una serie de obras y tiene que haber una explicación, una fundamentación de lo que es el trabajo artístico, sobre todo eso, una gran explicación o una explicación del concepto, porque el arte conceptual sí es un arte que ya existe, es un arte donde ha habido ya sus primeras figuras y demás, pero desde hace muchísimo tiempo, no de ahora mismo, y esta gente pues se vale de ese concepto o de ese valor que ellos piensan que le pueden dar a estas obras y se ponen lo que es a explicarlas, a dar un concepto muy amplio de lo que pueden ellos representar, pues con lo que han colgado y demás, y llegan hasta rayar la sordez el que piensen que lo que somos espectadores o somos consumidores de arte podemos llegar a tragar. O sea, es increíble la capacidad que tienen de no tener talento. Hoy, gracias a las redes sociales e internet, pues este concepto de Amparte ha sido extendido y hay muchísima gente que nos dedicamos a denunciarlo, a hacer que obras y que gente que quiere mal vivir, como su palabra indica, del AMPA Arte, pues eso, nos dedicamos a lo que es denunciarlo públicamente y hacer pues eso, que el mundo conozca que realmente esta gente no tiene ninguna cosa, ni ningún talento, ni nada para ofrecer. Hoy os recomendamos una exposición que se encuentra en el Palacio de la Lonja, que con el título El sueño de la razón, pues expone una serie de obras de diferentes artistas, tanto nacionales como internacionales, y que estaban muy influenciados por la obra del pintor aragonés, de Francisco de Goya, sobre todo de lo que es sus pinturas oscuras, sus pinturas negras y sus trabajos en grabado. Esto quiere decir que estos artistas, con la inspiración que tienen o que han tenido con esto, con ese trabajo de Francisco de Goya, han creado lo que es obra propia, obra contemporánea y que expresó bajo su gran influencia. Es una exposición muy larga en el tiempo, o sea que empezó el día 17 de julio y acabará en septiembre, 26 me parece de septiembre, y es una exposición larga, por lo que nos permitirá poder verla en estos meses de verano. Y sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos ha llegado una nota de Charo Notibol, quiere hacer una denuncia cómo funciona la legislación aquí en Aragón para las residencias rurales, ya que su madre murió de COVID en esa residencia. Y comienza. Mi madre ha muerto de COVID. Estaba en una residencia. Hago llegar esta nota por parecerme inadmisible el funcionamiento real de las residencias rurales y los prejuicios que pueden sufrir nuestros mayores debido a la falta de formación de los cuidadores sin titulación. Esto es debido a que en la normativa aragonesa está permitido, y así se recoge en la legislación vigente, en la cual se instruye los mínimos referentes en la calidad de los centros de atención a la dependencia. BOE 317, 30 de diciembre de 2017. Resolución de 11 de diciembre de 2017 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el acuerdo del 27 de noviembre de 2008 sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Los cuidadores, las cuidadoras, los gerocultores y gerocultoras que presten sus servicios a centros o instituciones sociales deberán acreditar la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales establecida por el Real Decreto 1368/2007 de 19 de octubre, según se determine en la normativa que la desarrolle. Régimen especial de zonas rurales e insulares. En el medio insular y rural y en los municipios rurales de pequeño tamaño, cuando no dispongan de las personas con la acreditación requerida para las categorías mencionadas, anteriormente y se acredite la no existencia de demandantes de empleo en la zona con estas características, mediante certificado de la oficina de empleo correspondiente, las personas que no cuenten con la cualificación profesional exigida podrán ser contratadas hasta que sus puestos puedan ser ocupados por profesionales cualificados o adquieran la cualificación correspondiente. Para ello, las administraciones competentes, en colaboración con las empresas, impulsarán las acciones oportunas para promover la acreditación de estos profesionales. Se entiende por zona rural lo establecido en la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural y en base a la misma y a la idiosincrasia del territorio. Se desarrollará en la normativa autonómica contemplada en el criterio tercero B.10 de este acuerdo, recogiendo que los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, cuando no dispongan de personas con la acreditación requerida para auxiliares de ayuda a domicilio y gerocultores o cuidadores, podrá ser contratado personal sin titulación. La consecuencia de esta norma en Aragón es que existen más de 100 residencias en municipios menores de 5.000 habitantes, representando el 70% de la totalidad de las residencias de nuestra comunidad autónoma, dando lugar a que un alto porcentaje de residencias no cuentan con personal titulado, por no existir obligación legislativa, implicando riesgo y peligro de nuestros seres queridos que merecen ser cuidados con esmero y un mínimo de profesionalidad. Creyendo desde mi humilde opinión personal y profesional que no debería contratarse personal sin formación acorde con el puesto a desempeñar y mucho menos estar amparado por la legislación aragonesa en la que se barema de forma discriminatoria a las zonas rurales, no dando tanta calidad en los servicios y desprotegiendo a nuestros mayores que en su mayoría sostienen el medio rural. La realidad es que muchas cuidadoras no llegan a estar el tiempo suficiente en una residencia concreta para tener la obligatoriedad de realizar el mínimo de formación que consiste en el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, que consta de 450 horas de formación y prácticas. Mi madre fue víctima de contagio COVID-19 por inconsciencia y negligencia e incapacitación profesional de una cuidadora, sumado a una falta de medidas de prevención, cuidadora que, según me consta, no posee ni formación básica educativa ni específica en la materia de atención sociosanitaria, motivo que me lleva a denunciar estos hechos y que se inste a controlar la exigencia de formación y capacitación de los cuidadores de personas en todas las residencias de Aragón. Mi madre ha muerto de COVID. Si la cuidadora que introdujo el virus en la residencia, único foco en el pueblo, hubiese tenido una formación, madurez y vocación adecuada para el trabajo que estaba realizando, mi madre ni otras 5 personas más, aparte 17 contagiados que lo han superado, hubiesen fallecido. Comprendemos la indignación de Charo y aquí queda su denuncia reflejada. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. Buenas tardes, les habla Jenny. Estamos en Radio Topo en el programa Con la Casa en la Mochila, en 101.8 FM. Tratamos un tema de Arturo, el coronavirus 19. Recordemos que el coronavirus es una pequeña gripe, frases de líderes mundiales, y dando información falsa y a usar comportamientos inadecuados. ¿Por qué esto? Y no miran los muertos. México, Nicaragua, naciones con menos medidas restrictivas. Pregunto si es obra de Dios, de la naturaleza o de la humanidad, o ha estado calculado. El iraquí Ki Al-Sar asegura que el COVID-19 es culpa de la legalización del matrimonio homosexual, esperándose a cada día más lejos el ruido de esta pandemia y que sea un recuerdo del pasado. Y las grandes casas alimentarias, farmacéuticas y otras se hacen siempre más ricos, aprovechándose del miedo de la pandemia, que enseña que la igualdad está muy lejos y en la globalización falta cooperación. Muchos reivindican ideologías sociales y no cambian las mentalidades. Y bajo el sol no cambia nada. Y me pregunto, a largo tiempo, hambre, despido, paro, ¿puede explotar en revolución social? Recordando que toda la revolución al final pierden, llevará a un nuevo juego, determinadas por los intereses económicos, nuevos contratos sociales con prioridad de todos los ciudadanos, cobrando una mayor conciencia por los problemas del cambio climático. El gasto militar no es rentable. Sí invertir en ciencia e innovación, cultura y educación, y en sistema sanitario. El pensamiento en general es que retomaremos la rutina de antes del COVID-19. Más importante es vivir, pensar, respirar y poder reflexionar. Todo lo demás se verá. Más se necesita un trabajo, si no en la vida habrá efectos colaterales y aumentará los desfavorecidos. Recordemos que la cultura no puede ser descartada, siendo la sal de la vida. La política será siempre una disciplina adecuada al alma del hombre político. Recordando que el mejor hombre han sido matados y descartados. Imprescindible la reconstrucción en sanidad, educación, sector público, pensiones y derechos, curando la productividad destruida de la pandemia y deteriorada de años anteriores. Recordando para quienes no creen en esta pandemia que la mascarilla sirve para reducir el tiempo, prevenir y respetar a quienes piensan diverso, reduciéndose al uso de local de copas, local de ocio y los bares. El fanatismo es una mezcla de fantasía e imaginación. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Ocupa, es que nosotros, por supuesto, la radio somos directamente tocados. Y yo diré que la situación que se vive en España ahora ha llegado a un punto muy drástico, porque yo recuerdo la primera vez que me fui de Ocupa, y era en Londres hace ya más de 20 años, aquí en una organización muy perfecta. Luego he estado viviendo también de Ocupa en París, ¿no? Y en Berlín, por supuesto, también en España, en diferentes sitios. Pero era una situación que tú ocupabas sitios que era legal que tú podías ocupar, fuera una casa desocupada, fuera un edificio antiguo militar, fuera lo que fuera, un hospital antiguo, pero a nadie se le ocurría jamás meterse en la casa donde vive alguien, una propiedad privada, cambiar la cerradura y meterse dentro. Y esto está legalizado. Y encima llega el punto de vista que es que el gobierno mismo legitimita la situación. No existe en ninguna parte del mundo esta situación. Ha llegado a la democracia española a ser algo tan miserable que el mismo concepto de ocupa ha llegado a ser un concepto criminal. Cuando la ocupación, es decir, de edificios que están vacíos, de casas que están vacías, una legalización que ha habido siempre, tanto en Inglaterra como en Alemania, con fin de tú puedes ocupar una cosa que no tiene dueño real. Y si es del Estado, es el Estado, somos todos, en definitiva. Que alguien se pueda medir, yo puedo ir a tu casa, que porque tú no estás, cambio la cerradura y vienes tú, y yo no puedo entrar, y tú llamas a la policía y la policía me echa a mí y yo tengo que pagar tu luz. Eso no existe en ninguna parte de Europa. Si España quiere ponerse como más progresista que ninguna, España lo que ha caído es más bajo que ninguna nación europea. Que un gobierno controle esto y en vez de legitimar que se le haga un proceso de creación de casas, como se hacía antes, de servicios sociales, para que se le administre, para que se le dé a la gente que no tiene, lo que hace es sin maldecir la situación real de cualquier familia. Por supuesto, los ricos se protegen teniendo, como el famoso Pablo Iglesias, teniendo alrededor de su casa por 200 policías, ¿no? Que lo pagamos todos los tontos. Bueno, yo no, porque no tengo dinero, pero el que tenga. Entonces, en el caso, pues tenemos el caso de Zaragoza, la gente que se mete en un hotel perfecto, maravilloso, abandonado 10 años, se han metido ahí, gloria bendita, están en la calle, están durmiendo en cajeros, están durmiendo en otros sitios. Pues mejor que eso, imposible. Eso es legal. Como los españoles no protestan, como los españoles admiten que se pueda meter alguien, y cómo se ha llegado incluso a meter pisos que son de narcotraficantes, de prostitución, y la policía pasa absolutamente de todo, el gobierno pasa absolutamente de todo, es este y el otro y el que vino y el que estaba antes, vamos, que no quiere ni de izquierda ni de derecha. La cuestión es simplemente que esa situación es ilegítima, no existe en ninguna parte de Europa, no se concibe en ninguna mente demócrata, social, bajo los derechos humanos, bajo ningún tipo de derecho que se pueda dar esta situación. Solamente la mentalidad de lo que sería la legalización del movimiento Ocupa, normal, por ejemplo, estaba en Londres, había una organización que se llama Snow, que tú llegabas allí, te decían, pues vete aquí, vete allí, vete allí, vete allí, todos sitios que tú podías entrar, que no tenían propietario, que habían sido del Estado y que tú podías ocupar libremente. Siempre el Estado te hacía pagar, por ejemplo, la luz o el gas. Era tuya, sin ningún problema. Lo mismo en Berlín, lo mismo pasaba en París, te metía directamente, pero en sitio donde tú sabías que estaba desocupado. Aquí en España pasaba igual antiguamente también. Te metías en sitios militares, en edificios, y nadie te podía hacer nada, ¿no? Pero esta situación que se ha llegado hasta este extremo, esto es inconcebible. Y como que estamos en la casa de la mochila, absolutamente el movimiento Ocupa como derecho, puesto que el gobierno no se implica en crear nuevas casas y nuevos sistemas sociales, como un derecho. Y que un gobierno deje un sitio y defienda al otro, solo dice qué capacidad y qué naturaleza política y democrática tiene ese gobierno, que lo que está llevando es al caos a toda la nación para dejarnos impotentes. Como ya tantos casos que todos conocéis, y cosas del desahucio que iban a blindar. Han blindado una puta mierda para ellos. Y punto, y no hay más. Y el que escuche, que piense si qué postura tiene. Porque la ocupación, tener una casa, es un derecho democrático. Y si ese derecho no se cumple, se está cometiendo un delito. Pero no se comete este delito porque se incumple el derecho, y en cambio se protege el otro delito, que es quitarte a ti la casa y que se meta un... Y ahí y encima... Y más, si eres joven no pasa nada, porque a cualquiera de esos jóvenes se lo mete un tío en la casa y yo lo saco a palo, sea quien sea. Pero se meten en casa de viejecitos, en casa de que los pobres no pueden hacer nada ya. Y encima la ley los protege, la policía los protege, la Guardia Civil los protege. Así que desde aquí doy felicitaciones a todos los representantes del gobierno, de una y de otra parte, y a todos los que si alguna vez pasa alguna de esto. Dicho esto, el domingo, felicidades, que tenemos el coronavirus, el virus este de los cojones, que viene un rebrote, que vamos a todo el invierno otra vez, todos enterrados. Felicidades. Duerme a las puertas de una perrera para recuperar a Nico, que se perdió y fue recogido allí. Jaime es una persona sin hogar que se ha visto separado de su perro Nico, un galgo que se perdió hace varios días y ha acabado en el centro de protección animal. Desde entonces, Jaime duerme a las puertas de la perrera para recuperar a su mascota, pero de momento no lo ha conseguido. El galgo fue encontrado por la policía, que le llevó al centro. Jaime ha acampado con cartones y telas al otro lado de la carretera que lleva al centro. Lleva ahí 7 días esperando poder recuperar a su perro, al que está muy unido y se encuentra cada día más deprimido porque no lo ha conseguido. No lleva identificación. Su hermano lo despachó a la calle porque dijo que era un perro peligroso. Pero es un galgo, que desde luego no está en esa categoría. Sin embargo, Jaime se tuvo que marchar a la calle y dice que sobrevive gracias a los vecinos. Vecinos que le apoyan en su situación y espera que recupere a Nico, porque el problema es que no llevaba chip de identificación. Por eso le han llevado a una ONG para que una familia lo pueda adoptar. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto es legal no devolverle el perro a su dueño teniendo pruebas y testigos de que es suyo? Si le tienen que poner una multa por no tener chip, lo entendería, pero esto no lo entiendo. Puedo decirles que la gente sin hogar quieren, aman y mueren por sus mascotas peludas. Los perros muchas veces son la familia que no tienen. Son un apoyo emocional muy grande para ellos. Son sus compañeros de vida. Son sus estufas en invierno. Esperamos, Jaime, que pronto pueda recuperar tu perro. Un abrazo y ánimo, campeón. Casa en la mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook con la casa en la mochila y en la web de radiotopo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El programa no se hace responsable de las opiniones de las y los intervinientes. Finalizamos. Les dejamos en la sintonía de la mejor radio, una radio libre y autogestionada, como es Radio Topo. Esperamos hayáis pasado una hora entretenida. Os esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Cuidaros mucho, mucha precaución y cuidados con este maldito rebrote. Gracias siempre por vuestra fidelidad. Que tengáis una buena semana. Buenas tardes a todas y a todos.